el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos. Estamos hoy más que contentos, felices, como está el pueblo de Venezuela, por la presencia en nuestro suelo de nuestro queridísimo líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria. Bien, qué alegría, lo hemos dicho siempre, qué alegría ser chavista. Hoy, más que nunca, sentimos profundamente en lo más hondo de nuestra alma la alegría de ser chavista. Y por el contrario, decimos, qué tristeza si uno fuera de oposición. ¿Saben qué sería usted hoy si usted fuera de oposición? Un pendejo. Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Estamos aquí, como hemos estado, acompañados de ese extraordinario compatriota que es Iván Pérez Rossi. En este momento, escuchando lo que convertimos durante todo este periodo, todo lo que va de año en realidad, en el himno de este programa, un canto amoroso para el comandante, para llevarle desde acá nuestro saludo fervoroso, pero también lleno de amor, lleno de el más profundo deseo porque el comandante termine definitivamente de superar esta terrible contingencia por la que atraviesa lamentablemente. Esta enfermedad que está siendo repudiada, rechazada por el pueblo y por el mundo entero que ama, que quiere al presidente Chávez y que reconoce en él el liderazgo que él tiene en la transformación, en la búsqueda de la justicia y la igualdad social, pero que fundamentalmente lo que tiene es esa dimensión humana extraordinaria que lo ha convertido en el ser más querido en todo lo que va de república. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor. El fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la paz. A partir de este momento, y como todo el tiempo, va a estar en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, como ustedes saben, la licenciada Desiree Santos Amaral, al frente de la dirección de YBKE Mundial a nivel nacional, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa, José Manuel Coa, ahí en los controles, nuestro buen amigo Marcos Esteves, la producción del espacio, Marisol de Brot. Y aquí, frente a los micrófonos, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la información y la, perdón, para la comunicación y la información MINSI. Bueno, fíjense, a esta hora, lo decíamos hace minutos, a esta hora nos hemos convertido en tendencia en Twitter en aquí en Venezuela, con un solo Twitter, que nosotros a través de nuestra cuenta @soyaranguibel hemos puesto a circular. Hace minutos pasamos frente a la embajada de la hermana República de Cuba, donde ustedes saben, pues, ahí había una actividad que quisieron vender como protesta pacífica unos muchachitos que se han caracterizado por ser el equipo de choque de la derecha venezolana, de la ultraderecha fascista venezolana, que frente a su incapacidad para articular algún discurso atractivo para la población venezolana, bueno, se han visto en la necesidad de recurrir a acciones de choque para tratar de generar desestabilización, ingobernabilidad y con ello sacar provecho político. Allí estuvieron hasta esta madrugada, porque acabamos de pasar y pusimos esa foto, usted la puede buscar ahí, @soyaranguibel. No hay ni un alma enfrente de la embajada, hay solamente 4 policías de Baruta frente a la embajada de Cuba en este momento, con lo cual, y por eso nos importa mucho esta noticia, se confirma, se constata, se sella una nueva derrota a la derecha en nuestro país y lo que ello tiene de significación para toda Latinoamérica. La llegada del comandante echa por el suelo todo, no una parte, todo el discurso de la oposición hasta este momento en todo lo que va de año. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros sabemos que en este momento el espacio es para la alegría, para la felicidad, para la celebración, porque nuestro comandante está aquí en suelo venezolano y, por supuesto, esa cercanía nos inflama el corazón por el afecto que le tenemos al comandante. Pero es importante que reflexionemos, hay que detenerse, poner la mente en reposo para reflexionar con la debida ponderación sobre esto que está pasando. A la oposición se le ha caído todo el discurso, por cierto, un discurso escueto, probablemente el más lamentable que haya habido en la historia del debate político. Se concentró la oposición en todo este periodo, desde el día 8 de diciembre del año 2012, en un planteamiento completamente disparatado, desquiciado, tratando de revertir la realidad, de distorsionarla, en la búsqueda de precisamente eso, el escenario propicio para la ingobernabilidad, como ellos lo persiguen. La oposición sabe, lo saben los venezolanos, lo sabe el mundo entero, que no tienen ni el más mínimo chance desde el punto de vista electoral, y eso lo ha corroborado los últimos procesos electorales que se han experimentado en el país. No solo la contundente derrota que les da Chávez, como él mismo lo dijo en su oportunidad, con una mano amarrada en la espalda a un sujeto que tiene de candidato a la derecha, que tuvo durante un año una campaña al aire completamente violatoria de toda la normativa electoral, sofocando al pueblo venezolano con una campaña persistente donde se despilfarraron cientos de miles de millones de dólares para tratar de convertir en contendor siquiera a este mediocre sujeto que tiene como líder la oposición, como candidato perpetuo ahora, y tratar de emparentarlo, enfrentarlo al comandante Chávez. El comandante ya estaba enfermo. No pudo el comandante recorrer el país como siempre ha sido su deseo. No pudo hacerlo, sino en algunas contadas ocasiones. Sin embargo, así, el comandante, luego de 13 años de exposición a la gestión pública, con lo que ello comprende, toda exposición desde el punto de vista público genera, así como afectos en la medida en que lo haga bien, genera también desgaste. El comandante Chávez no escapa de ello. Sin embargo, el comandante lo que ha hecho es crecer desde la entrada en escena en 1992, en aquel 4 de febrero glorioso, el comandante lo que ha hecho es crecer en el respaldo popular. Jamás le ha ganado nadie una elección al comandante Chávez. Jamás. Toda la derecha unida en Venezuela, todos los partidos unidos no han podido llegarle ni cerca al comandante en ningún proceso electoral. El del 7 de octubre pasado no fue distinto. Ahí se le dio una contundente paliza a la derecha y a su candidato Majunche en particular. De ahí en adelante lo que hemos visto ha sido ese derrotero, el barranco anegado del lodazal en el que se regocija de estar la derecha venezolana y sus dirigentes. Así fue entonces como se llegó al 16 de diciembre y se le dio la paliza histórica que jamás ni siquiera los más fríos calculadores de la derecha pudieron llegar a pensar. Casi la totalidad de las gobernaciones fueron ganadas por los candidatos de Chávez, porque fueron los candidatos de Chávez, los candidatos que él personalmente designó, es decir, la gente votó respaldando al comandante Chávez, una vez más. Y eso fue lo que dijeron las elecciones del 16 de diciembre. La juramentación que hizo el pueblo el día 10 de enero en nombre de su comandante reafirmó todavía más lo que estaba experimentándose en nuestro país y sigue experimentándose en nuestro país, que es el crecimiento del compromiso, más allá del deber electoral, para hacer una demostración de lealtad absoluta, jurando en medio de la calle, frente a la intemperie completa, que fue el día inclemente de sol que hubo sobre la avenida Urdaneta aquel 10 de enero, y durante todo el día estuvo el pueblo ahí para a las 5 de la tarde, desde las 10 de la mañana, completar la faena con el juramento como pueblo en nombre del comandante Chávez. Ya no era un protocolo, ya no era un ritual burocrático, era el pueblo expresando su lealtad en la calle como jamás ha sucedido en acontecimiento político alguno, donde sin estar presente el líder en la concentración, la gente se reúne con la misma vocación militante con la que lo hizo el pueblo ese 10 de enero. De modo que lo que ha sucedido ha sido el crecimiento del fervor, del amor, de la lealtad a Chávez. Chávez ha respondido de manera permanente a ello. Y el pueblo inmutable se mantiene al lado de su comandante. El día de ayer, el compatriota José Vicente Rangel lo decía en su sección confidenciales de su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen y luego por el Sistema Nacional de Medios Públicos. Para 64% de los venezolanos es positiva la gestión del presidente Chávez. Y hoy, lo decía el ministro Ernesto Villegas, desde tempranas horas estuvo ahí en Venezolana de Televisión, ante la pregunta que le hace la periodista que le acompaña, ¿por qué cree el ministro Villegas que se está produciendo este fenómeno absolutamente inédito en la historia política de los pueblos, que sin estar presente el líder de la revolución sigue activada, sigue trabajando, sigue adelante el país, sigue construyéndose el poder popular? Y el ministro Villegas respondió tajante, con una claridad meridiana que felicitamos desde acá modestamente. Porque en cada ladrillo de la misión Vivienda Venezuela, de la gran misión Vivienda Venezuela, está Chávez. En cada canaimita que tienen hoy los cientos de miles de niños que tienen la canaima en sus manos, ahí en cada canaimita está Chávez. En cada obrero, en cada médico, lo decía él, está Chávez. Vaya y pregunte usted dónde está Capriles. En ninguna parte, camarada. Vaya y pregunte dónde está Ledesma. En ninguna parte. Ni sus madres los quieren. Nadie los quiere. Vean la votación de cada uno de esos partidos de manera individual y verán que no llegan ni al 4 ni al 5% en el mejor de los casos. No llegan porque son gente mala, gente perversa, gente que no tiene el más mínimo respeto por lo más elemental que debe ser respetado en la vida, que es una enfermedad como la que tiene el comandante Chávez en este momento. Pero fíjense ustedes a los extremos a los que han llegado. Pidieron durante meses una fe de vida del comandante. De hecho, eso fue lo que justificó la mala crianza de estos niñitos de Jabú ahí frente a la embajada de Cuba. Así lo hablábamos el día viernes en nuestra edición especial que tuvimos con nuestra muy querida camarada, amiga y compañera aquí del equipo, Gabriela Tarazona, quien nos hizo la segunda, como ustedes recuerdan. Estábamos fuera. Pero desde que los muchachos de Jabú se montaron en la embajada, estaban activando simplemente un plan desestabilizador, no era reclamo alguno de fe de vida, y la constatación de que era falso, además de inútil, falso de toda falsedad, como es todo lo que hace la oposición, que ellos estaban pidiendo una fe de vida, es que cuando aparecieron las fotos, mediando la mañana del día viernes, en cadena nacional, bueno, tampoco las aceptaron. Y no solo no las aceptaron, sino que se erigieron de manera arbitraria e irresponsable, como lo hacen siempre, que saltan de políticos consumados, doctores en politología, al día siguiente son todos doctores en posgrados de economía para dictaminar cuáles son en esencia las razones verdaderas de las acciones económicas que toma el gobierno bolivariano, como la devaluación de la semana pasada. Todos eran economistas y de manera instantánea todas y todos en la oposición se volvieron fotógrafos y se volvieron expertos en Photoshop y empezaron a hacer diagnósticos. Yo le leo algunos de los diagnósticos que hace uno de los más connotados digitalizadores gráficos de la derecha en Venezuela, tal como se firma él. Apareció durante todo este fin de semana con todas las credenciales, como el más avanzado científico fotográfico, este sujeto que presenta a la derecha, y dice lo siguiente. Primero, las risas de los personajes en las fotos resultan en risas no genuinas. El experto en Photoshop se transmuta también en psicólogo y psiquiatra en este momento cuando hace este análisis. No espontáneas las risas, es decir, risas actuadas, posadas. Fíjense por dónde iba esta gente, ¿no? No tiene coherencia la lectura de un diario como Granma y soltar tales carcajadas. Según ellos, leer el periódico Granma es ponerse tristes, porque es la visión anticomunista, es la visión de una gente estúpida que tiene en la mente que todo lo que sucede en Cuba es perverso, es ruin, es miserable. Entonces esta gente considera que era falsa la fotografía porque el comandante y sus hijas se reían en la fotografía. Eso indica, dice este idiota que hace este análisis, que la foto fue previamente planificada. Es decir, una foto que se va a tomar no se debe planificar, se debe lanzar la cámara al piso para que salga espontánea. Fíjense ustedes cómo es esta gente de ridícula. No es una foto espontánea, es preparada. Personajes e incluso el encuadre. Segundo, la planificación de la escena tiene un fin, transmitir una imagen. ¿Ustedes han escuchado algo más estúpido que esto que está diciendo aquí el analista fotográfico o el científico de estos tipos de la derecha? Yo debo recordarles que este sujeto debe haber sido, tiene que ser, porque a él, si apelan en este momento a este miserable que se vende como científico, debe haber sido el que apeló Capriles para la falsificación de los documentos en la campaña, que ustedes recuerdan. Falsificó una carta nada más y nada menos que del ministro de la Defensa y le quedó toda choreta. Resulta que ni siquiera corrigieron la firma, ni siquiera pudieron modificar la firma, ni siquiera pudieron modificar lo que decía la carta. Pero además falsificó Capriles personalmente, falsificó con la asistencia de este sujeto, de este científico de medio pelo, falsificó una carta del ministro Andrés Izarra en la que supuestamente se le estarían pagando viáticos a unas empresas consultoras de opinión para ir a hablar sobre la revolución en el exterior. Ustedes lo recuerdan. Es una gente que ha mentido, que han quedado al descubierto, que además de ladrones, de rateros, como robaron a PDVSA para fundar su partido, han estado apareciendo todas las pruebas, como las presentó Diosdado Cabello, del raterismo en el que están incursos de manera permanente estos sujetos miserables. Y entonces este científico del esnable no puede ser distinto. Es el mismo que utilizó Capriles para esas falsificaciones. Por eso dice estas idioteces. La planificación de la escena tiene un fin, transmitir una imagen, una idea. ¿Alguien habrá oído algo más estúpido que esta afirmación sobre una fotografía? Se puede señalar, obviamente, que cuando uno toma una foto es para guardar una imagen. ¿Para qué más se toma una foto? No es para cepillarse los dientes, no es para lavarse la cara. Las fotos se toman para guardar una imagen. Por eso existen las cámaras, por eso existe la fotografía. Y entonces este sujeto, que es el científico de la derecha, dice, la planificación de la escena tiene un fin, transmitir una imagen, una idea. Se puede señalar con seguridad que incluso la foto pudo ser realizada con mucha anticipación para dar una respuesta ante una eventualidad, tal vez como la protesta de la embajada cubana y las presiones en sectores militares, incluso en el PSV. El tema es que ahora, el día de hoy, van a estar diciendo, como ya empezaron a decirlo, que Chávez está en Venezuela. Chávez, el líder mundial más connotado en este momento y desde hace ya mucho tiempo. El más querido líder hoy por hoy en el mundo, al cual nadie le ha lanzado jamás un tomate, como se le lanza a todos los presidentes de los Estados Unidos, apenas sale una vueltica a la esquina a cualquier país, incluso sus países aliados, y hay cientos de miles de protestas. Cada vez que viaja el presidente de los Estados Unidos a cualquier país, hay que mandar a poner cerca de 20.000 funcionarios a cuidar las calles por donde va a pasar el tipo, porque, como digo, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos, es aporreado a tomatazo limpio, a huevo podrido por donde va pasando. A Chávez jamás le han lanzado nada que no sea besos, abrazos. Es el líder más querido hoy en la historia política contemporánea de la humanidad. Y ese líder de esa dimensión descomunal estaría supuestamente nervioso por cuatro pendejos nalguita blanca que estarían en la embajada de Cuba pegando gritos desde afuera. Hágame usted el favor, vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Seguimos aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos de verdad alegres, contentos. Hemos hablado ya con varios medios de comunicación que nos han contactado desde tempranas horas a nivel nacional y a nivel internacional. Está convertida en la noticia más destacada en el mundo entero, en todos los portales en este momento, el retorno del comandante Chávez al país. Ustedes saben que la noticia con la que impactamos al mundo entero en estos días fue la aparición el día viernes de las fotografías que tanto anhelaba ver el pueblo venezolano y el mundo entero en general, para saber, bueno, cómo seguía su comandante. Y hoy están todos los portales internacionales ya saturados con esta novedad, una novedad que efectivamente alegra a la gente. Porque además se está superando una coyuntura terrible que todo el mundo sabe, porque la ha conocido de cerca en alguna oportunidad. En algún momento hemos tenido la lamentable circunstancia de tener cerca a alguien que ha padecido esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. Por eso esa identificación tan universal con el comandante, además del afecto por su carácter humano, profundamente humano, por su entrega a la lucha de los pueblos, a la justicia, a la igualdad social, es por ese fenómeno. Nos dice alguien aquí a través de el Twitter, @soyaranguibel, una vez más se demuestra que el cáncer tiene cura, la miseria humana no. Y eso lo demuestra es la oposición. La miseria humana no tiene remedio. Y nosotros lo podemos decir con propiedad, porque el día viernes, cuando se dieron a conocer estas fotografías, nos parecía tan terrible, como sorprendente, algo que no imaginábamos podía suceder en un ser humano. Uno, en términos generales, visualiza a los grupos sociales en abstracto. Los ve como el bosque, sin mirar los árboles en detalle. Y eso nos sucedió desde siempre a nosotros con la gente de la oposición. Nosotros sabemos que son miserables, que los reúne no el antichavismo, no una ideología política, que los reúne el carácter miserable, purulento, la vaciedad de su alma y la profundidad de su odio. Eso es lo que hace común a la oposición, a todos, absolutamente todos. Yo aquí no voy a hacer la ridiculez pequeño burguesa de caer en el mediatismo ese de, bueno, no, algunos de ellos hay su... No, todo opositor es perverso, canalla, porque si no, no estarían ahí, para empezar. Y eso lo tengo que decir con la crudeza que amerita la seriedad con que siempre hablamos en este programa y la claridad con que nos interesa decir las cosas. Si hay alguien que esté en oposición, es porque es miserable, cruel y canalla. Porque no ha salido a decir ni uno de ellos, yo no estoy de acuerdo con el deseo de la muerte que tienen esta gran mayoría de gente que se expresa en los portales desde el ámbito de la oposición. No ha habido uno solo, ni líder ni militante, que se haya intentado separar de esa, no solo irrespeto, sino de esa hazaña contra el comandante en la búsqueda de su muerte. Están desesperados en este momento todos por la misma idea mezquina, perversa, baja, que es la idea de que no pueden creer en lo absoluto en una fotografía, ni siquiera en el Chávez que regresa. No pueden creerlo porque tienen meses deseando a pie juntilla la muerte del comandante. Lo único que aceptarían sería la noticia de la muerte del comandante. Y eso habla de su baja calaña, de su baja estofa. Y eso lo vimos el día viernes en una clínica, donde había seres de estos de la oposición ahí, pendientes de un familiar frente a un quirófano, angustiados como los vimos, como seres humanos que parecían que eran, pero se volteaban después a burlarse del tema de la fotografía del comandante, que está en la foto en una clínica convaleciente. Es mentira que sentían dolor alguno por familiar alguno. Ellos son falsos con el dolor. Eso que estaban en la clínica, angustiados con lágrimas por el familiar que estaban operando, nadie les puede creer que estaban angustiados por un familiar. Es porque seguro les iba a heredar algo si se moría ese familiar. Seguramente algún dinero les iba a quedar, porque esa gente no tiene corazón, esa gente odia, esa gente es mala. Y digo y reitero, todos absolutamente los opositores son gente mala, perversa, porque si no, tendrían ya que haberse distanciado de ese comportamiento perverso y ruin. Pero aquí hay algo que es importante, que es la cobardía. Estos tipos se envalentonan cuando están reunidos cuatro de ellos y creen que no hay un chavista alrededor. Dice un Twitter que nos mandan ahorita, creo que también con una meridiana claridad, son como cucarachas de cocina, que apenas prendes la luz salen corriendo. Eso es lo que les acaba de suceder a los muchachitos Manita Blanca de la Embajada de Cuba. Apenas llega Chávez, salen corriendo. Y ustedes van a ver cómo empieza a cambiar la situación del desasosiego, la angustia que venía planteándose la derecha desde todos los ámbitos en las últimas semanas, como lo hemos venido analizando acá. Ya en el área de los alimentos, ya en el área de los bienes y servicios, ya en el área de las empresas de todo tipo, ya en el área de la política, ya en el área de la buscadera de que le liberen los presos que son delincuentes, criminales, comprobados, consumados. Van a empezar a calmarse porque llegó Chávez y no hay nada que le tenga más miedo a esta gente que a Chávez, en cualquier condición. Vamos a ver, así van a ser ellos, así se van a comportar. Pero hay un fenómeno que yo quiero analizar aquí antes de que termine esta emisión del día de hoy, y es el triunfo de Correa ayer en Ecuador. El presidente Correa triunfó con un 40% casi de ventaja sobre su segundo contendor, Guillermo Lasso. Y por allá quedaron los demás con el 3%. Lasso sacó el 6%, al parecer, en los últimos informes que había. Y Correa sacó mucho más allá del 60% en las elecciones. Eso demuestra, como lo decía Correa, que hay una realidad en la aspiración de los pueblos en Latinoamérica, que es la idea de la justicia y la igualdad social conquistada con el empeño, el esfuerzo en solitario hace muchos años del comandante Chávez y hoy con la solidaridad de todos los presidentes, como lo decía ayer Correa. Hay ahí un fenómeno que se está viendo, que ya puede decirse que es el fenómeno político más importante, que no es un asunto de un liderazgo particular solamente, o de varios liderazgos en particular. Se trata de que ahí, en esos procesos electorales que se están dando, de la misma manera como se dieron en Venezuela, exactamente igual, con los mismos observadores, con el mismo sistema, etcétera, gana el pueblo. Es decir, cuando hay democracia verdadera, el pueblo gana. Esto nos está revelando que la democracia representativa que nosotros conocimos era de mentira. Aquello de las listas, aquello de las actas matavotos, aquello, esa era la realidad, donde ganaban ellos porque excluían al pueblo en los conteos, se contaban, era entre ellos. Es decir, la democracia nunca estuvo al servicio de la realidad social, de las aspiraciones de los pueblos, no solo en términos políticos, sino prácticos. En concreto, lo que estoy diciendo es, cuando el pueblo vota con libertad, el pueblo gana. Esa es la máxima que queda de todo esto que está pasando en Latinoamérica y que es indetenible, porque está precisamente cayendo en su propia trampa, comiendo de su propio de su propia mermelada el imperio norteamericano. Se dedicó a vociferar por el mundo que avanzaba en su idea de dominación planetaria, derribando gobiernos, destruyendo civilizaciones e imponiendo modelos de sociedad, porque supuestamente esa era la aspiración de los pueblos, la libertad. Hoy en día, cuando hay verdadera libertad en Latinoamérica, como se está constatando, la libertad se está expresando en contra del imperialismo norteamericano, y entonces se le está revirtiendo a el imperio esa expresión de nuestros pueblos. Eso es importante tomarlo en consideración, pero no hay que salirse entonces de la línea de pensamiento. Ahí está acechando el imperio, están activados esperando a ver el resquicio donde está, donde puedan meterse para tratar de rescatar de nuevo este territorio y convertirlo de nuevo en su patio trasero. Es importantísimo ver en lo que sucedió en Ecuador lo que pudiera estar dando en este momento nuevas luces al imperio. Y me refiero a la llegada de segundo, distante 40 puntos por allá abajo, pero de segundo, a un banquero connotado que a todas luces no estaba concursando para alcanzar la presidencia aquí, porque todo el mundo sabía que iba a ganar Correa. Está preparándose porque supuestamente para la próxima elección Correa no se podrá lanzar de nuevo, porque constitucionalmente todavía en ese país está vigente el modelo burgués de democracia, mediante el cual no se puede permitir al pueblo reelegir a quien esté trabajando en función de su país, en función de los pobres, en función de los pueblos. Eso está vedado en el modelo de democracia burguesa. Por eso la pelea fue tan dura aquí en Venezuela para lograr la reelección, porque es un derecho de los pueblos. Si quiere votar por alguien que considera que lo está haciendo bien, cuantas veces quiera votar por él, debe hacerlo, porque para eso es la libertad. Entonces, aquí lo hemos alcanzado. En Ecuador todavía no. Y en Ecuador está de segundo un banquero, que en modo alguno se podrá presumir que va a representar los intereses del pueblo jamás. Entonces hay que estar atentos, no hay que celebrar alborozado y simplemente quedarse en el aplauso, sino seguir en el trabajo, como lo pide hoy nuestro vicepresidente y camarada Nicolás Maduro. A trabajar con más fuerza. Aquí estamos activados. La lealtad para Chávez está demostrándose el día de hoy en un verdadero día de fiesta que conformará junto al 4 de febrero, junto al 2 de febrero, junto al 27 de febrero, las fechas históricas de la revolución contemporánea venezolana. A eso habrá que sumar ahora el 18 de febrero, el día del gran retorno del comandante. Verdadera ave fénix que renace de sus cenizas para levantarse en alto vuelo. Eso es lo que va a suceder con el comandante, Dios mediante. Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso les decimos desde acá, se ha venido abajo el anticomunismo que estaba manejando esta gente ahí en la embajada y que creen que es el recurso con el cual van a lograr ellos encontrar respaldo popular en nuestro país. Están solos, se quedaron solos, como dice el poeta, se quedaron solos con la muerte, la gente de la oposición. Están solos en la oscuridad, en los rincones de la política, en los lodos de la política. Se quedaron solos, definitivamente. El anticomunismo ya no existe como opción en Latinoamérica. Por eso es que en este momento la presidencia de la CELAC está en manos de Cuba. El camarada Raúl Castro es ahí un emblema de cómo han avanzado los pueblos contra el anticomunismo que cultivó e instauró en Latinoamérica los Estados Unidos desde hace décadas. Se quedaron solos, ya nadie es anticomunista. El pueblo venezolano es chavista, socialista y comunista. Que lo sepan esos nalguitas blancas y sus líderes. Qué triste si usted es de oposición. Qué alegría nosotros que somos chavistas. Estamos contentos y seguiremos contentos. Seguiremos, como dice Iván Pérez Rossi, diciéndole al comandante, vamos a la pelea, vamos a seguir en la pelea. Con tu esfuerzo y con tu alegría saldremos todos adelante. De esta manera nos despedimos nos complacía muchísimo a nosotros, a todos aquí en el equipo, Desiree Santos Amaral en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Raquel Ruiz Sánchez en la jefatura de la emisora, en la dirección general de la emisora. Ahí en la oficina de prensa, en la jefatura de prensa, está José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. En la producción general de este espacio, Marisol Debró. Y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Viva Chávez, carajo! Comandante, un pueblo vio el camino.